voz en el barrio. La segunda serie del Turismo Carretera se está poniendo en marcha. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Muy, pero muy buenas tardes de sábado, capítulo 30 de Tuercas Radio. Hoy en la mesa no está Javier Maceroni para criticarnos por haber llegado 8 minutos tarde. 9. 9 minutos tarde. Perdón, por llegar, vos. Yo llegué temprano. Pasa que uno está haciendo cosas, uno es el que lleva adelante esto y bueno, las responsabilidades lo llevan a demorarse unos minutos. Nunca una hora, solo unos minutos. Conmigo en la mesa, en una distribución extraña hoy, lo adoptamos, ya estamos en contra del patriarcado de la mesa, donde en la punta se sienta el que manda, así que en un ángulo convexo, conmigo el rey del parlante. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, muy bien. Estrenando gafas de acuerdo a su nuevo... No reveles nada todavía. ¿No? Es radio, negro, no se puede ver. Es radio. Tenemos páginas y redes sociales donde sube la cosa. Exactamente. Cosas. En línea recta hacia mí, el caballero de armadura brillante, Franco Arcuri. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? ¿Cómo va la fabricación? ¡Qué serio! ¿Cómo va la fabricación de tus nuevos asientos de departamento? Muy bien, la verdad que muy bien. Así que, por suerte, va tomando curso. ¿Va tomando curso? Sí, señor. Porque cuando una persona se muda y empieza a decorar su departamento... compra cuadritos, compra un mueble, compra una mesa. El rey de parlante no para de sacar fotos. Es que vos viste lo que sale estos lentes. Por favor, compartilos en tuercas. Espera que me pongo la boina, que no se me ve el pelo, boludo. Pero me tenés que hacer tipo un meme. Bueno, con la frase. Yo te hago un meme. Con la frase. Cuando un tuercas se muda, no compra muebles, los hace. Y los hace de tal manera que, por ejemplo, el sillón del living de acá de nuestro compañero Fran es el interior de un Nissan Tida de cuero regulable en altura, en inclinación, con airbag, con calentadores. Es una maravilla. Eso es un tuerca. Paso a saludar a Matías Datri, del otro lado del vidrio, quien se está preguntando otra vez, también otro tipo acá, que gana romper las pelotas. Y quiero arrancar el programa de hoy diciéndole que estoy indignadísimo. Ya me empezó, ni hablar. Sí, ¿qué hora es? Son las 15 y 11. Yo estoy indignadísimo desde hace 4 días. Voy a esperar al bloque indicado para descargar toda mi indignación. Pero antes que nada, quiero agradecerle a Diego Requia, quien la semana pasada lo saludamos por el cumpleaños, nos reiteró la invitación para el día domingo 15 ir a conocer su taller barra Cueva de Hombres. El otro día me mandó un video, la verdad lo felicito por el laburo que hizo. Le quiero mandar un saludo al Colo, quien ha salido, todavía no salió la nota, pero participó en una de las tandas de tuercas con su Chevy, una Chevy Serie 2 increíble, impecable. Y quiero decir... Naranja, ¿no? Exactamente. Sí, quiero decir una cosa. Quiero aplaudir a todos aquellos, por lo menos los que me rodean, que sin importar posiciones políticas, épocas del año, si conviene o no conviene, hoy en día se están arriesgando a más. Dicho, lo voy a adelantar, uno de los próximos anunciantes de este programa, al cual nosotros lo vamos a ayudar de la manera que sea posible, a Fede, nuestro gran y querido amigo mecánico, está empezando a construir su Lubricentro. Lo aplaudo por la iniciativa, lo aplaudo por arriesgarse y le prometo que desde acá todos nosotros en la mesa, en la forma que podamos, lo vamos a ayudar. De la misma manera, quería saludar a alguien más, no me acuerdo por qué motivo lo quería felicitar. Y mi indignación parte de acá. Estoy indignado con... Pero pará, te estás adelantando. No, esto no lo voy a hablar. Ah, lo voy a decir ahora. El por qué estoy así. Sí, yo no me escucho. Sube el volumen, señor. No, está a fondo el volumen. Bueno, cambiate auricular. Yo te escucho. Así como quiero felicitar a todo aquel que le pone huevo, sale a enfrentarse las cosas sin importar el resultado, quiero despegarme de los mediocres, cagones, ahorristas y jugadores de apuesta a dos colores. La verdad, me ha tocado cruzarme en la vida con mucha gente de distintos ámbitos, de distintos estatus sociales, de muchas cosas distintas. Y muy pocas veces en mi vida, yo soy una persona muy mal hablada, ustedes lo saben. No. Sí. Muy pocas veces en mi vida yo usé el término mala persona. De hecho, ustedes lo saben, yo lo usé dos veces en mi vida. Te puedo decir un montón de insultos que, la verdad, con Victoria Donda en el INADI, ahora los puedo decir al aire porque nadie me puede venir a decir nada. ¿Entendés? O sea, el INADI perdió total la autoridad que tenía sobre todo. ¿Sí? Una mujer que justificó lo que hacían los montoneros en la década del 70, que está casada con un tipo que dice que su hija de 5 años le erecta el pene porque lo excita, no puede ser la titular de nadie. Dejémoslo de lado, ya terminó la parte política. Pero vuelvo a decir lo mismo. Vuelvo a decir lo mismo. A los mediocres, a los cagones, a los que se guardan, a los que no tienen una moral heroica, a esos tipos los repudio desde el fondo de mi alma. Me he cruzado con muchísima gente la cual ha hecho conmigo cosas malas, cosas feas, me ha tratado mal y todo lo demás. Muy pocas veces en mi vida usé el término mala persona. Esta semana me he cruzado nuevamente con una mala persona más en mi vida, lo cual me rompe soberanamente las pelotas. Así que bueno, este programa lo arranco caliente, con la sangre hirviendo y con un saludo de quién. Saludos a nuestros amigos de Mayfair, como siempre. Perfecto. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 Remedios de Escalada. Teléfono 4289-6464, www.mayfairsa.com.ar. Un saludo desde acá y yo le mando un saludo especial porque me están prestando las instalaciones para poder hacer mis muebles, sillones de es auto. Es el mejor lugar para hacer un mueble, la sillón. Imagino que van a seguir teniendo calefacción y regulaciones. Está de altura. Está todo, no se ha modificado nada. O sea, en el momento que yo le saco la base que me le estoy imagino fabricando... Imagino que va a andar. No, no, va a andar cuando tenga sillón. Para mí, un día se sienta fuerte y el ABS se dispara. El airbag hace pum. Claro, el ABS no se dispara, el airbag hace pum. Claro, salimos volando. Se dispara la vez y a lo sumo se la acomoda. Claro, va a frenar derecho. Pero bueno, tenemos bastantes novedades del sector. Tenemos, subí una nota el otro día al grupo de una nueva camioneta eléctrica, no me acuerdo qué marca la estaba presentando, pero a diferencia de la Cyber... ¿Viste toda la... Eso te iba a decir. ¿Vos viste la cantidad que vendieron? Sí. Increíble. Es impresionante. O sea, si lo hubiera ido bien con la presentación... Es impresionante. Una locura. Es impresionante. Es una locura. Bueno, pasó... Sale a vender tijeras, ese tipo las vende. Sí, ya lo sé. Pasó lo mismo con la Ford en Argentina, que trajo la F-150 Raptor. Y sí, y no, la otra. Carísima, porque esto, porque... Ya, la preventa se vendieron todas. Perdóname, las 200 de preventa estaban absolutamente vendidas. Mandaron atrás 600 más. Perdón, estas están 200 vendidas. Son de Ford. Sí, yo sí. Conozco un montón de gente de concesionario por mi laburo. Y todos me han comentado que trajeron 3, 5, bueno, 4... Todas vendidas. La preventa de Ford de 200 duró 2 días. Mandaron a pedir 600 más. Más todas las pocas, porque realmente compraron pocas, los concesionarios las vendieron todas. Así que bueno, nada. Muy bien, caballero. Un beso grande a la RAM. Un beso grande a la RAM. Sí, un beso grande a la Poppy siempre para no olvidarnos. Sí. Le vamos a mandar saludos a la gente quien no está aquí hoy, que sabemos, nuestro compañero conductor habitual. Conductor Javier, es el verdad. Conductor Javier. Está disfrutando su luna de miel junto con su familia en Villa Gesell. El interminable y inagotable Juan Pablo Vila, que sigue en el torneo, sí, con el fútbol. En futsal. Quien... Igual aparentemente mañana termina el campeonato, según dicen, porque no tengo ni idea. No, te la recontra debo, no sé ni cuándo empieza ni cuándo termina, pero sabemos que algún día va a aparecer. Le mandamos un saludo a Matías, quien no está... No Datri, no, aclaremos que no, no es no, Datri. No, Matías Datri está. Por eso, aclaremos que no es Matías Datri. El indio, Matías no está. Claro. A Guillermo Curi, quien tenía un compromiso celebracional, iba a celebrar algo. Y... No sé. Ya está. Ya estamos. Yo tengo que mandarle un beso grande y un feliz cumpleaños, sí, que fue el martes, a una oyente nueva que tenemos. Opa. Agustina, Le voy a mandar un beso grande y un feliz cumpleaños. Muy bien. ¿Cuántos años cumplió? Desconozco. Así que bueno. Pero es una oyente nueva, chicos. Perdón, perdón. Ya me acordé a quién no le mandamos saludos. No sé si estará escuchando porque es muy pegadito a las 3. Dentro de una hora le vuelvo a mandar otro bueno, saludo. Ya me acordé que no le mandamos saludos. A Caraza. A Caraza. A todo Caraza y a Caraza le mandamos un saludo. Bueno, terminamos con la boludez del programa. Vamos a ir a un primer tema musical y después le prometemos. Traje un tema para. ¿Sí? La ropa. Y después le prometemos y empezamos a hablar de lo que sabemos que son los autos, la columna de GP Performance, quien hoy va a estar hablando y nos va a explicar qué es la inyección. Vamos a hablar 6 horas. Te desmayes, no te desmayes. Así que bueno, Mati, tome los controles. Just like Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las puedes llevar a cabo en Neumáticos Rodasur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindan productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen, 764 Banfield. Teléfono 4202-6379, celular 11-35-44-73-39. Puedes enviar WhatsApp, te van a atender de la misma manera que si llamaras. O si no, a través de la página web de ellos, donde puedes ver la cantidad que tienen de ofertas y promociones. www.neumaticosruedasur.com.ar. Le mandamos un abrazo muy grande a la gente de Rueda Sur, que siempre nos banca, nos ha bancado desde el inicio. Así que bueno, nada, a Mario, a Dani, a Nico, a Mariano, a todos los que están ahí, que siempre nos acompañan, nos ayudan, nos reciben de la mejor manera cada vez que vamos para aquel lado. Me he quedado solo en la mesa, no es una cuestión de una pelea, sino que fueron a comprar algo para tomar. Y me he quedado solo en la mesa, así que recién, es más, estamos teniendo un problema. Le voy a mandar un mensaje en este momento al titular de Mosh. Estamos tratando de reparar una cerradura, porque bueno, nada, las benditas llaves Yaltre, que son excelentes, el día que fallan te arruinan una puerta. Así que bueno, ya la sacamos de la puerta. Estamos como en una película de... ¿cómo se llama este actor que está siempre haciendo escenas de riesgo? Tom Cruise. Tom Cruise. Estamos como Tom Cruise con un alambre y un destornillador tratando de destrabar algo que tiene pinta que no lo va a destrabar nadie, pero nadie nos va a sacar las ganas de arreglar la puerta, cosa de poder después pasarle una factura a Javi. Lo que estoy buscando y no encuentro es el listado de notas que teníamos, porque claro, uno conduce y los otros leen notas, y yo no tengo ni idea de cómo usar el celular. Acá estamos. Vamos a ver con qué podemos arrancar. Vamos a arrancar con esta nota que la vi en la semana y me interesó mucho, sobre todo porque el tema de los autos eléctricos, los autos híbridos, es algo relativamente nuevo. Existen hace rato, pero es algo relativamente nuevo en el uso público y o doméstico, si quieren llamarlo, para un vehículo. Generalmente uno se entera de estos autos por lanzamientos, por fotos, por noticias, pero no se ve ninguno en la calle. Hace poquito veníamos hablando de la Cybertruck de Tesla, que obviamente Argentina todavía no va a llegar, pero sí va a llegar a Argentina el Tesla S, que es, a mi criterio, el auto eléctrico por excelencia. A pesar de estar en contra de esta ingeniería, y uno, bueno, es un poquito un romántico de los carburadores, pero nada, llega el Tesla S Argentina. Llega una nueva manera de llevar un vehículo, de manejar un vehículo por el Tesla es autónomo, y del mantenimiento del vehículo, que es algo que estuve leyendo hace poquito, y es lo siguiente. El otro día se llevó a fábrica en Estados Unidos el primer Tesla modelo S con 1,000,000 de kilómetros recorridos. Impresionante, o sea, piensen que por lo general vamos a tomar un promedio, un vehículo común y corriente, como puede ser un Volkswagen Gol 1.6 naftero, la vida útil es de 500.000 kilómetros. Se puede hacer el motor, pero ya no es lo mismo. Así que bueno, este Tesla modelo S, que fue comprado, o sea, es segunda mano, el nombre de la persona que lo compró es un nombre como si fuera noruego, Hansborg Hemmingen, lo compró en 2014 cuando el auto tenía 30.000 kilómetros, así que él le hizo 970.000 kilómetros. Lo cual Tesla le reconoce a él hacer el primer auto eléctrico que llega a 1,000,000 de kilómetros, y le ofrece un servicio gratuito de las baterías, que es en parte lo más caro de un vehículo eléctrico. Además de las baterías, además de las baterías, le hicieron un mantenimiento en la pantalla central que tiene el vehículo, que es la que comanda todas las funciones autónomas y todo lo demás. Y lo único que tuvo que cubrir Hanshorn. Hanshorn Hemmingen es el dueño de un Tesla modelo S con 1,000,000 de kilómetros. Lo que no quedó dentro de la garantía fueron arreglos que sumaron a un monto de 13.000 euros. Todo lo demás lo cubrió la empresa. Está bien, es el primer caso que un Tesla lleva 1,000,000 de kilómetros. ¿Para qué le pasó? Perdón, porque llegamos tarde. No, estaba hablando de un Tesla que llegó 1,000,000 de kilómetros, y muchas gracias, y fue a hacer el service correspondiente. La empresa Tesla lo reconoce como ser el primer usuario que hace 1,000,000 de kilómetros, y le regaló el cambio de baterías. ¿Pero el auto andaba? Sí, el auto llegó andando. Le cambiaron la pantalla central, vieron que en Tesla tiene una pantalla central enorme y todo lo demás. Pero bueno, fuera de lo que es las baterías, las cubiertas y la pantalla, Hanshorn tuvo que pagar 13.000 euros del service. ¿Qué año es el auto, perdón? 2014. Lo compró, 1,000,000 de kilómetros. Lo compró con 30.000 kilómetros. Y le hizo 970. ¿Cómo maneja ese señor? Más que yo. Debe vivir en Alemania y trabaja en Portugal, ponele. Sí, mínimo. Pero bueno, nada, me genera la única interrogante de saber qué vale la batería de un Tesla. A mí me intriga saber más que también andaba el auto después de 1,000,000 de kilómetros. Claro. Por lo que dice Hansworth. Por ahí tenía autonomía de 10 kilómetros. No, a esa altura. No, es más, mira, hay algo que dice la nota, me llamó mucho la atención, es que Hansworth, desde le el gustó momento, el nombre, le gustó sí, mucho. Sí, me gustó mucho, me voy a tatuar. Desde el momento que lo compró, siempre lo mantuvo de la manera que el manual le indicaba. Y uno de esos detalles, por ejemplo, es que la batería, ¿sí?, se tiene que usar entre el 80% de la carga y el 20% de la carga. Nunca al 100%. Y nunca al 0. Y nunca al 0. No, al 0 no creo que nadie llegue porque se te queda. No, claro. A mí me hace un auto eléctrico y en 3 días se me queda negro. La verdad es esa. Llegas a tu casa y lo enchufás. Sí, bueno. Como el celular. Enchufás el celular, ahora enchufás el reloj también. Claro. Bueno, entonces enchufa todo, el auto. Nada. Les paso un poquito lo que fue el mantenimiento del Tesla, además de las baterías. Se le cambiaron las baterías a los 290.000 kilómetros la primera vez. Dos cambios de motor a los 40.000 y a los 320.000 kilómetros. A los 40 es raro, debe haber sido alguna falla. No sabría decirte. Así que bueno, tuvo. Es un, no creo que sea un mantenimiento barato. Esto está bancado por la empresa. Vamos a ver el día de mañana cuando un usuario común y corriente tenga que cambiar el juego de batería, sí, o tenga que cambiar el motor, porque le cambiaron el motor. Se hicieron bueno, así. Pero cualquier auto con 1.000.000 de kilómetros tiene que hacerle el motor. Hacerlo, esto lo cambiaron. Y son motores, son cosas raras. Pero bueno, nada. Hemingway se califica como un conductor muy cuidadoso, que cumple a rajatabla los mantenimientos del auto, que no deja caer la carga de la batería a menos del 20% y no la deja superar el 80%. Dato curioso. No, ¿eh? está bien. Si la compañía te dice eso, el flaco lo hace, qué sé yo. Así que bueno, Tesla está feliz porque se demostró y de manera particular que el auto es un vehículo que rinde a largo plazo, que es efectivo y todo lo demás. Así que bueno, desde alguien que está en la vereda enfrente, punto a favor para los eléctricos, sobre todo para Tesla. Sí, claramente. Que venía, recordemos que el Tesla S va a llegar a la Argentina el año que viene. Sí, señor. Pocos días. No la Cybertruck, el Tesla S nada más. Primer modelo de es Tesla. Que es como el comunacho de Tesla. El sedán cinco puertas común de Tesla. Común de Tesla, no es ese que es un super deportivo. Que... No, ese no, todavía igual no, más que un Bugatti. Igual anda fuerte. Hay uno que anda más que un Bugatti. ¿Lo sí, viste? Bueno, no sé si está en mercado eso todavía. En Estados Unidos, el Model S, ya está hace un tiempo. No, ese es el Tesla Model S, el que viene, sedán cinco puertas. Común. Después está el Model X, que es como una SUV un poco más grande, tiene 7 asientos. Abre las puertas de atrás para arriba. Efectivamente. Qué fachero. Y bueno, después sacaron el super deportivo, que no recuerdo el nombre. Si no me equivoco, es el Tesla S. Claro. Pero le cambiaron la S por una R. Y no sé qué magia eléctrica le hicieron. No, es como un cuatro puertas. Es un Tesla S deportivo. Exacto. ¿Sí? En vez de ser el Tesla S, es el Tesla R. Claro. ¿Qué le hicieron? Pero de facha me parece que es igual. Sí, es idéntico. Un cuatro puertas. Es un sedán de lujo. Exacto. Es un sedán de lujo, pero anda a saber qué polvos mágicos le echaron a ese auto para. Sí, qué baterías le pusieron. Sí, ¿no? Ahí la clave es la batería. Y yo calculo que sí. Ojo, fíjate que estamos hablando que a este auto le cambiaron dos veces el motor. O sea que el motor algo debe tener que andar por ahí. Así que bueno. Bueno, terminado con lo del Tesla, vamos a mandar un saludo a la gente de Lubestop, Lubricentro, ubicados en Alcina 471, pleno corazón de Banfield. WhatsApp 11 32 14 09 90, teléfono de línea 39 75 81 08. De hecho, el otro día, antes de que Javi salga a la ruta y terminar de destrozar su camioneta, fuimos a hacerle el cambio de aceite a la camioneta, que ya estaba 10.000 kilómetros pasado, así que tiene aceite nuevo, filtros nuevos, todo nuevo. ¿Cómo salió bien? Bueno, salió bien el cambio. El aceite. Los pibes que laburaron tuvieron que cagar a martillazos al filtro para que salga. Pero bueno, horario de atención, lunes a viernes de 7 a 19.30, sábados de 8 a 17, domingos de 8.30 a 12.30. En Facebook o en Instagram los podés encontrar como Loop Stop Banfield, o entrando a la página web loopstopbanfield.com. ¿Qué puedes encontrar? Mantenimiento preventivo, cambio de aceites y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos y, lo último, incorporación, mantenimiento para cajas automáticas. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a la gente de Loopstop, que también pasamos la semana, nos ha recibido con los brazos abiertos. Y bueno, caballeros, les paso el micrófono a ustedes, pues yo desarmé una puerta y la tengo que volver a armar. Bueno, ya la tengo toda desarmada, pero no lo pude arreglar. Y bueno, habrá que meter mano ahí nuevamente. Y vamos a ver qué hacemos. Exactamente. Vamos a hablar que, bueno, lo nombramos en la presentación, la Ranger Raptor y la F-150 Raptor que trajo Ford. Salió la noticia que, bueno, Ford hizo su despedida del año en Gardiner, en el restaurante ahí de Costanera. Y bueno, el presidente de Ford Argentina, Gabriel López, se refirió al año como un año muy desafiante, en el cual, bueno, fue bastante complejo y difícil desde todos los puntos, porque, bueno, sabemos la crisis que está atravesando el país. Pero, sin embargo, Ford lo ha catalogado para ellos como el año de las pick-up. La verdad que, justamente, a esto es lo que decíamos de la Ranger Raptor y la F-150. Ya llevan vendidas más de 400 Ranger Raptor y tienen, ya tienen vendidas de la preventa más de 200 F-150 y 150 Raptor, y le siguen llegando pedidos para estas últimas dos. ¿Tenemos ahí como para recordar el precio de estos vehículos? Creo que la Ranger Raptor era algo de $53,000 y la la F-150, la común, 60.000, y la Raptor algo de 70 y pico. Ahora lo voy a chequear, eso de la F-150. Más o menos sabemos que esos son los valores. Está por ahí, sí. Sí. Están un poco más arriba que la Ram, porque la Ram está más o menos como la Ranger Raptor, $56,000, una cosa así. Sí, pero bueno, se ve que Ford estaba en la... está en el camino correcto con respecto a estas camionetas, porque, bueno, más de 200 vendidas en una preventa. Ya a fin de enero van a estar entregando las primeras, así que ya se van a poder ver en la calle este verano. He visto acá en las fotos que, si no me equivoco, van a tener una versión que es cabina y media de la F-150, que hace mucho no se ve en el país una versión así de ninguna pickup. Muy inteligente de parte de Ford, sabiendo que Jeep Fiat está por traer la Gladiator, sí. Traer una cabina y media. Sí, sí, sí. Muy inteligente de parte de Ford. Así no que es bueno, que uno quiera tener la pauta de Ford, ¿no? Pero no, digo. Ya, si están escuchando, les mandamos un saludo muy grande a la gente de Ford. Bueno, y además de estas dos camionetas, bueno, Ford hizo referencia a un restyling del Mustang para un nuevo aniversario. Han traído el Mondeo híbrido, que ya está. No hay muchos porque la verdad que es un auto caro, pero ya se puede comprar en el país. Y van a entrar también lo que es la Kuga híbrida. Estaba mirando eso. Muy justo. Fachera. Hermosa. Muy fachera. Muy parecida a este invento de Mustang camioneta que hicieron afuera. Muy parecida de línea. Muy linda. Los precios te la regalo. Sí. $41,000 y $56,000. Más o menos me lo puedes pasar a pesos. 3 millones y 2.400.000. Bueno. Pero es una señora camioneta. Sí, la verdad que sí. Muy linda, 200 caballos. Mucho más linda que la actual. Sí. Muchísimo. Y a la vez, bueno, van a traer el Territory, que es como si fuese... Ford lo nombra, o todo el mundo lo nombra como el reemplazo del Focus. Pero bueno, eso todavía está en stand-by porque el sabemos que el Focus... ¿Pero una camioneta antes? Sí. De hecho es una SUV. Es una SUV. Pero como Ford dejó de fabricar el Focus, todo el mundo llamó a la Territory como el Igual para reemplazo. Mí el Focus va a seguir estando... Nada más que lo van a traer de México. Estoy casi seguro. Me la juego. No creo que saquen el Focus después del éxito que tuvo. La verdad que es un sedán que ha tenido muchísimo éxito. Y lo sigue teniendo. Corregime vos que más o menos te acordás. El Focus se produce en Argentina desde el año 96, ¿puede ser? Sí, o 97. O 97, pero bueno, más o menos... En el 96 creo que no existía el Focus. Bueno, 98. O sea, estamos hablando casi... Más de 20 años. Más de 20 años. Pero no sé si era siempre argentino, ¿eh? No, yo estoy diciendo que estaba en el mercado argentino. Ah, que se vende. Vos dijiste se hace. Perdón, me corrijo. Que se vende acá, 98. 98. 98. Desde el 98. Y siempre ha sido... Y vamos por la cuarta generación ya. Exactamente. Y siempre fue catalogado como un muy buen auto de categoría para arriba. No, de mitad de tabla. Mitad de gama. Sí, pero de mitad de gama. De una gama media. Para arriba, no para abajo. De una gama media. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a la gama alta, pero no quiere decir que el Focus sea una alta gama. De lo que es gama media, para mí fue lo más exitoso que hubo. Después por ahí lo mató un poco el Cruz. Sí, cuando acá sacaron el Cruz nuevo, el primero no tuvo mucho éxito. Cuando sacaron el segundo, que la rompió, sí, porque el Focus perdió un poco de protagonismo. Pero ahora, en el 98, no sé si había tantos competidores. Y no, toda la vida... Lo único que le pudo competir al Focus durante toda la vida, por lo menos acá, el Corolla. Exactamente. En la década del 90, yo creo que el Focus ocupaba un espacio más abajo de lo que era la gran competencia de estas tres naves, que era el Laguna V6, el Mondeo V6... Y el Vectra, sí señor. El Vectra. No había V6, pero 2.2. Eran los tres grandes, los tres buques insignia de las marcas. Sí señor. Y el Focus como que dijo, bueno, yo me paro acá cerca. A ver qué pasa. Con el Focus estaba el Astra, el Chevrolet, el Corolla y ponen el Megane. También. El Megane es un auto el cual mi papá lo supo tener, a mí me pareció un autazo, y cada persona que le comenté del Megane me dijo que le pareció malísimo. El cual yo digo, che, loco, yo lo manejé, lo anduve este auto y me encantó. Hablé con 20.000 mecánicos, todos me diciendo, amigos, es malísimo, malísimo, malísimo. Raro, dije. Pero bueno, experiencia de cada opiniones uno de cada uno, ¿no? Así que bueno, Ford está cerrando el año de buena forma, según ellos. Así que bueno, bien por Ford, que está apuntando para arriba, como quien dice. Y si me permitís agregar una cosa, sí. A pesar de que me enojé la otra vez cuando Ford lanzó el Mustang únicamente en ese evento exclusivo para los amigos de herencia. Sí, señor, lo nombra acá. Quiero felicitar a Ford por la nueva publicidad de Raza Fuerte. No la vi todavía. Bueno. ¿Está en la tele o la viste? Está en la tele, está en la tele, está en la tele. La previa publicidad de Ford y sus camionetas, creo que era la Ranger, si no me equivoco, la que salía, te vendían una Ranger cool, una Ranger que te llevaba con tus amigos a hacer snowboard. Sí, de esa me acuerdo. Una Ranger que te llevaba a la pool party, una Ranger que llevaba margaritas a los campos para plantar y todo lo demás, y terminaba el aviso y te decía Ford Raza Fuerte. Qué fuerte. Y uno que recuerda cuando tiraron de un Hércules un F-100, vos decís, no, eso no es Raza Fuerte. No. ¿No? Y ahora sacaron una publicidad nueva donde está la Ranger, la Raptor, la F-150, todas juntas. Y no es necesario Marlboro Man, ¿me entendés? No, esto no es una cuestión de machismo. Marlboro Man. No, es una cuestión de mostrar una camioneta haciendo cosas que de no camioneta. Se rompa, claro. ¿Me entendés? Es más, hasta muestran de una manera muy prolija el respeto de conducir un vehículo grande contra vehículos chicos. Está el tipo viniendo en la montaña a los gomazos y ve que hay como 6 ciclistas. El tipo baja la velocidad, los ciclistas pasan y después te muestran cómo sale levantando tierra y te la ves en un incendio y te la ves con un animal y te la ves con gente llevando gente de un lado para el otro y herramientas. Y cuando cae el logo y cae y rompe el piso y dice Ford Raza Fuerte, vos decís, sí, tenés razón. Volvió ahí, la raza fuerte. Ahí está la raza fuerte, ¿sí? Para andar en snowboard subite a un Sonic. Pero no, Ford Raza Fuerte. Así que felicito a la nueva agencia de publicidad que hizo el aviso de la Ford Raza Fuerte nueva, me parece fantástico. Así como también el aviso de publicidad del nuevo Chevrolet Onix, ¿no? El nuevo, el chiquito. El Onix nuevo es muy el lindo. Joy. Joy no. El que es turbo, el full mágico. Ah, el Onix, pero sí. El nuevo. Sí, viene la versión turbo. ¿Viene sí. turbo? Sí, sí, viene turbo. 1.4 turbo, 9 marchas, automático. Mejor que un Cruz. Sí. Felicito a la agencia de publicidad. Hizo una publicidad excelente. El auto todavía no lo sabemos porque recién está entrando al país. Tuvo el problema que se prendía en fuego. Pero ya bueno, está solucionado. Ya vamos a ver con otro país. Perdonen que opine de publicidad. Por favor, ¿no? Todo, adelante, todo acorde a la situación. Y bueno, Ford se asoció con una marca que se llama MyKeyGo. Que lo que busca es el alquiler o el car sharing, le dicen ahora, de vehículos en el país. Es como si fuese un Uber o algo similar. No, lo alquilás vos, ¿eh? Lo alquilás vos, pero vos. Y además lo compartís con otra persona, como que lo podés alquilar de a dos. Ah. Por ejemplo, si van dos o tres al mismo lugar, entre las tres personas alquilan ese auto y se dirigen a ese lugar donde tienen que ir. Ya lo hemos visto en el aeropuerto. Yo que frecuento el aeropuerto de Ezeiza por mi trabajo. Ya existe este alquiler de vehículos hasta por minuto. Se claro. puede hacer en el país. Lo bueno, la cara de Leandro. Sí. Lo bueno de esta aplicación, marca, empresa, como le quieras llamar, es que a diferencia de una convencional de alquiler de auto, donde vos lo alquilás, lo devolvés con el tanque lleno, que tenés que tildar las cositas que alquilás, la modalidad que tiene, similar a, como decía, de la Lubro, a los monopatines que hay ahora, es que vos lo podés alquilar en Ezeiza y dejarlo en Palermo el auto. Claro, porque se abre con la aplicación. Se encarga de levantarlo y de llevárselo. No, de hecho, si vos lo dejás en Palermo y alguien lo quiere alquilar en Palermo, claro, con la aplicación se abre el auto y se pone en marcha. Exacto. Eso es lo bueno del auto, que lo podés, no necesariamente tenés que devolverlo en el mismo punto donde lo retiraste. Yo me tengo que ir de acá, de Ezeiza, de viaje, y no tengo nadie que me lleve, me lo alquilo. Llego a Ezeiza, lo dejo en estacionamiento y otra persona se lo lleva. Perdón. ¿Y quién paga el combustible? Supongo que ¿Será una vez que lo alquilás? ¿Tenés ahí la metodología de cómo se maneja? Se alquila con tarjeta de crédito. Entonces yo pero imagino... el combustible está... Pues más o menos ahí hablaban de el K, que es el más barato, 10 pesos el minuto. Sí. Que es algo así como 1910 pesos el día. No es para nada caro. O sea, si te descuidás... Guille se va a Córdoba y se va en avión, porque no va con el auto, me dijo hoy. Alquiló un auto 3 días y le salía 1500 pesos por día. Pero tenés que devolverlo al lugar donde él lo retiró. Y con el tanque lleno. Y con el tanque lleno. Esto yo imagino que el tema del combustible... La verdad no sé muy bien cómo será, porque no lo aclaran tampoco. Con la, imagino que si uno tiene que poner la tarjeta porque no le paga el efectivo a nadie, digamos. Pero yo imagino que en el momento que por ahí otra persona que lo alquila se sube, tiene que existir alguna manera de decir, che, este auto no tenía el tanque lleno. Y ahí en todo caso se cobrará al que lo usó anteriormente esa falta de combustible. Yo te lo devuelvo en una bolsa al auto. De alguna manera te lo van a cobrar. Yo te lo devuelvo. Lo que pasa que... Claro, lo rompé, lo pagás. Como sí. Cualquier alquiler. Yo creo que estamos... No sé si es un país indicado. Exactamente. Para... Estamos en un país donde la gente, y por ahí a veces me incluyo, no me voy a hacer acá el gil, donde puede sacar ventaja la saca. Sí, obviamente. Entonces, sí. Si por ahí vos alquilás un auto donde nadie te controla y te dicen devolverlo con el tanque lleno, si nadie te controla, decís, ah, lo dejo así con medio tanque si nadie lo va a ver. Medio tanque, le saco las butacas, boludo. Bueno. Perdón, pero la verdad es esa. Si nadie me va a controlar, es que te lo lamentablemente, debe haber alguna manera de controlarlo, yo imagino. Pero bueno, también estamos acostumbrados a eso, lo cual es bastante incorrecto en nuestra parte. Sobre todo por el hecho de que siempre nos quejamos de un montón de cosas que no deberían suceder. Yo me incluyo, igual no me estoy haciendo acá el santo ni nada raro, porque más de una vez uno hace cosas que no debe. Pero yo imagino que nada, va por ese lado. Todavía no sé si estamos preparados para tener este tipo de cosas acá, pero bueno, bien por Ford y por el resto de las empresas que está. He visto muchos Nissan Kicks en el aeropuerto, Nissan Kicks con esta modalidad, Nissan March. Claro, pues la noticia no es lo de la empresa, sino que se asoció Ford. Claro, la noticia es que Ford se asoció con esta empresa, pero ya pero la ya empresa existía. Estaba en otro. Yo lo he visto en Ezeiza nada más. Porque bueno, es un lugar que. Me entiendo. Millón de personas por día. Yo la verdad es la primera vez que escucho el nombre de la empresa. No, yo ya lo había escuchado. Lo que pasa es que Ezeiza es uno de los puntos donde vos podés dejar el auto. Sí. De hecho, hay estaciones y hay autos. El Kicks no, porque todavía acá no. Ya en Ezeiza están haciendo un estacionamiento nuevo, pero flamante. La terminal la están haciendo nueva. Y ya el estacionamiento tiene lugares que lo llaman verdes, donde hay estaciones para enchufar los autos eléctricos. Muy bien, me parece muy bien. Sí. Hay cuatro para un estacionamiento que creo que tiene como 1500 plazas. Pero bueno, imagino que en el más va a ir avanzando todo y van a seguir poniendo más porque cada vez va a haber más autos híbridos. ¿Vos pensás que recién el municipio de Lomas empezó a incorporar autos híbridos a su flota de vehículos? Sí, de hecho tiene una Kangoo totalmente eléctrica. Perdón, pero el híbrido no hace falta enchufarlo. Eléctrica, sí, a eso. Autos híbridos hay un montón. Tenemos el Toyota Prius hace años en el país. Es cierto. Siguen andando todavía. No hace falta enchufarlo. No sé cómo serán con 10 años de uso, pero... Claro. Pero bueno, por ejemplo, el Nissan Leaf, que ya está acá en el mercado, yo he visto creo que uno solo o ninguno. Yo no vi ninguno todavía en la calle. Tampoco. No sabemos cómo fue, la verdad que después esta noticia del muchacho que tenía un Camaro y lo vendió. Lo que más me llama la atención de ese auto es el tema de un solo pedal. Eso sí me llama. Me encantaría saber buscarlo cómo... a este tipo del Camaro. Sí, que no es fácil contactar a esta gente, ¿eh? Que uno pero dice... yo me imagino, uno va andando y tiene que hacer una frenada de emergencia. ¿Cómo hace? Va, el instinto está en lo que pasa, me paro arriba del freno. Acá que te paras en el piso. Supuestamente el pedal es de, dicho por Nissan, aceleración y desaceleración. Claro. O sea que no estamos hablando de... Es como un autito chocador. Claro, pero no estamos hablando de frenado. Estamos hablando de desaceleración. Bueno, pero por eso hay que ver cómo es la desaceleración. Exactamente. El autito chocador, si soltás el pedal, se clava. Porque no tenés velocidad. Obvio. Pero acá sí tenés velocidad. Acá sí tenés velocidad. Y bastante importante. Tranquilamente esos autos van por una autopista 130 y bueno, no tiene problema. Normalmente le hacemos el pedido a Nissan y a este señor, sí, a José que ha Nissan, comprado. Que no se lo pedimos, que venga él y nos muestre él. Sí, que nos explique para saber, porque no. La verdad que no. O ¿Sabes qué? Mira, no ahora cuando, cuando volvamos de la tanda, mientras seguimos jugando con la cerradura de la radio, a ver qué podemos hacer, vamos a hablar ya con Gustavo de JP Performance y le vamos a preguntar cómo funciona el Nissan Leaf. Probablemente, probablemente me mande a cagar. Te va a cortar. ¿No? No me importa, le pregunto igual. Bueno. Así que bueno, ¿les parece si hacemos así? Sí. Bueno, caballero, todo suyo el volante de este auto sin control. Sin control. We'll be right back. Nos seguís en Twitter, arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Chipi Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al 1550 63 81 46, si estoy diciendo bien. Perfecto. Siempre tenemos el mismo problema con este número. Especialidad en inyección electrónica, horarios de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13. Están en Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda. Si los querés buscar en Facebook, GP Automotor Web. Exactamente. Un saludo grande para los chicos de GP Performance. De hecho, el saludo grande es en este momento. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Todo bien? Antes de que empecemos la columna de GP Performance, quiero dedicar un segundo de silencio, porque mucho tiempo no tenemos en radio, por lo que le ha pasado a tu Chevrolet 400. ¿Qué le pasó? Contanos qué le pasó al Chevrolet 400. Sí, bueno, lo que me pasó en realidad todavía no lo sabemos bien, pero bueno, aparentemente se jodió la junta de tapa de cilindro, dos cilindros dejaron de andar el día de ayer, dijeron, bueno, hasta acá basta. Hasta acá llegamos. Son 50 años de servicio. necesito que me cambien, así que bueno, nada, ayer tuvimos un momento muy de mucha amargura, porque es tanto el esfuerzo que uno le pone a estos fierros y tanto el amor y la pasión que le dedica, que bueno, cuando te pasan estas cosas te pega duro en el corazón. Y bueno, nada, por suerte la familia estuvo ayer ahí, tuvimos todos un momento muy triste, pero bueno, después ellos me dieron la energía como para decir, bueno, listo, esto con un poco de tu ingenio, de grasa y de tuercas, lo vas a sacar adelante, así que bueno, nada, hoy ya nos levantamos con otro humor, que ya encarando la situación de otro modo, pero bueno, nada, el momento amargo lo pasamos ayer. Suele pasar, igual me dijiste 50, 40 años, ya las cosas no duran nada, te das cuenta, ¿no? Sí, no. No se puede confiar en nada, como 40 años andando y se sopla la junta, no se puede creer. Claro, no, definitivamente, injustamente. Así que bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo va tu sábado? Bien, tranquilo. Hoy estamos hogareños. Hoy me sacaron a patadas del taller y me dijeron, no, basta, hoy dedícate a la casa. Y bueno, también tenemos que darle un poco de movilidad a las cosas, porque si no se estanca y uno no está y te dedicas todo el tiempo a trabajar. Y bueno, la verdad que hoy nos quedamos en casa a disfrutar la familia y bueno. Mejor así porque está lindo el día, unos buenos mates, una tarde linda. Así es. Así que bueno. Te venimos a molestar porque tenemos la siguiente. En realidad tenemos dos dudas. Perfecto. La primera es esta. Sí. ¿Conoces el Nissan Leaf? Nissan Leaf. Es no, nuevo. No, es nuevo. No tuve el agrado todavía. Gracias a Dios. Yo te voy a comentar una particularidad que tiene este auto. Sí. Tiene un solo pedal que es de aceleración y desaceleración. Sí. O sea, que acelera y frena solo con un pedal. Exactamente. Pero la pregunta que nos estábamos haciendo recién es, ante una emergencia, ¿cómo frena fuerte? Yo me tiro del auto, perdónenme. Discúlpenme, pero... Te dije que te iba a cortar, te va a cortar, se va a ir a tomar los mates a la casa, no va a hablar más. Es una buena opción tirarse del auto, está bien. La acepto. Pero la verdad que sí, ante una emergencia, y hay que ver los sistemas... Cómo están programados, cómo viene, digamos, hermanado el sistema de frenos con el sistema motor y transmisión, que de hecho hablamos un poco la vez pasada. Ya hoy por hoy todo por red de comunicación viene todo muy muy ligado y con unas velocidades que son tremendas, o sea, mucho más rápido que una velocidad de comunicación de una computadora, un módem, por ejemplo. Y la realidad es que hay que ver cómo ellos implantaron en ese aspecto la tecnología de comunicación en el sistema de freno, transmisión y motor. Bueno, ¿no? Eso es lo que nos acaba de dar es un panorama mucho más... mejor explicado. Sí, de lo que nosotros teníamos idea, porque decíamos, ¿cómo carajo frenás este auto? Pero bueno. Capaz sí. Que es como las playeras, tenés que pedalear para atrás. Claro. Claro, capaz de la misma manera que hablábamos en el capítulo anterior, que te decía, el día que te llegue un auto eléctrico al taller, contanos. Así que el día que te llegue un Nissan Leaf al taller, también, por favor, llámanos y contanos. Sí, me ha tocado, no sé si lo llegaron a conocer seguramente, pero a manejar un Mercedes clase A con caja manual, pero sin embrague eléctrico. Eso he llegado a manejar. Nunca lo vi. Una cosa rara, si fuera un centrífugo de una moto. Exacto, sí, según las revoluciones de motor vos vas pasando los cambios, pero es manual, es una caja manual. Es rara, es un sistema raro también, sin pedal de embrague. Y vos decís, bueno, y ves la caja y es una caja H y ves el pedal y ¿dónde estás? O sea, me robaron un pedal. Claro. Y no, es un embrague eléctrico que embraga según revoluciones claro, de motor. Tanta determinada revolución te deja pasar el cambio. Te deja entrar, exactamente. Vamos a hacer una cosa, si logramos de acá a fin de año que vengas un sábado al programa, te voy a pedir que traigas la lista de los 10 autos más raros que manejaste. Sí, tengo. Y tengo. Te quedaste corto con 10, me parece. ¿Me quedé corto con 10? No, pero no sé si llevo a los 10, pero tengo una lista bastante rara, digamos, que me ha tocado y decir, qué loco, llegué. A veces me pasa, hablamos con la familia, hablo con mi señora o con colegas, amigos, le digo, me ha tocado trabajar en autos que son... hay muy poquitos, como el caso de una Coupé Merced que tuvimos hace poquito en el taller, que por número de chasis, sabíamos que hay 3 en el país. Así que tuvimos el agrado de estar trabajando ahí. Y así, modelos medios específicos. ¿Qué sensación te... Perdón con la interrupción. ¿Qué sensación te da tener que meterle mano a un auto que hay 3 en el país? Cuando me enteré... Claro, lo primero que me pasaría por la cabeza es qué hago si la cago. Yo saco un seguro de canción. Yo saco algo de los tirones y no lo puedo poner. Bueno, tuvimos, o sea, ese coche lo tuvimos casi 4 meses a espera de repuestos y de Alemania. Claro. O sea, una cosa que me pareció muy loca porque digo, o sea, de Alemania Flores. Y pensaba y digo, claro, un alemán debe estar embalando un repuesto que va a venir. Debe a estar poniendo Caracas 503. Claro, tal cual. La cosa así, digo, ¿qué? Pero bueno, son, digamos, beneficios o alegrías. Los famosos gajes del oficio. Tal cual. Exactamente, que te tocan pasar y decís, qué loco, y lo pude hacer. Tuve también en una de esas listas un RR, un Rolls Royce, en el taller también. Ah, ese me daría más miedo que el Mercedes meterle mano. Sí, lo que más miedo me dio fue devolvérselo al cliente, creo que fue lo que más miedo me dio, porque el tipo confiado me dice, bueno, tráemelo a mi casa. Le digo, no, yo, discúlpeme, pero no. Y el tipo me dice, quédate tranquilo, no pasa nada. Me sentí en algún momento como Ricardo Ford manejando por la calle, porque claro, donde paraba, todos miraban, un bote enorme, gigantesco, con la doble R adelante, con la insignia arriba en el centro del capot, gigantesca, como un monumento. La dama alada. La dama alada, exactamente. Exactamente, sí, señor. Y adentro todo es realmente cuando, viste, vos lo ves por los documentales y decís, wow, estos tipos, cuero y madera realmente, a gusto de cliente, esas cosas que decís, no existen. O sea, yo estoy muy lejos, yo me subo a mi 400 y digo, bueno, sí, tuve la suerte de conocer un tapicero que laburó en GM, pero vos te subís a otro 400, es igual, te subís a ese auto, totalmente distinto, o sea, cambia, el andar en una lancha, suspensión hidráulica asistida por bomba externa, con amortiguadores, con pulmones, como un amortiguador, una suspensión neumática, y el andar parecía que ibas, viste, las lanchitas del Tigre que te llevan a dar vuelta por el Delta. Sí, un sillón, andar en un sillón. Sí, tal cual, una cosa increíble. Y bueno, después tuve la suerte de manejar un Viper, subirme un Viper. Tengo, por eso digo, tengo una lista, no sé si muy larga, pero tuve la posibilidad de poder meterle mano a esos bichitos y la verdad que es lo que me apasiona y me gusta y lo hago con todo el amor del mundo. Por eso sufro cuando me pasan las cosas a mí y digo, ¿en qué me equivoqué? Y no, es porque, flaco, son 50 años que están dando esto. Yo te aseguro una cosa, si tengo la suerte de subirme un Viper, no me bajan ni con una orden del juez. No, yo tampoco, así, pero así era... Lo tenés que devolver, claro. Claro, tenés que devolver, tipo ya se ponía un poco, ya le cambiaba el humor, la cara, de ver que nos subíamos y nos bajábamos cada 2 segundos del auto, pero bueno, nada, sabés que no te vas a volver a subir nunca más en tu vida, entonces querés que cada momento, o sea, tengo videos, fotos, había así por haber de ese auto, y lo mismo del Rol, lo mismo de la Mercedes, me va vacío, o sea, dejo la memoria seca de fotos porque sé que son una vez en la vida que lo voy a llegar a ver, espero que volverlo a ver nuevamente, pero para hacerle algún otro tipo de trabajo, pero bueno, sabes que no, por ahí algunos detallitos, pavadas, pero ya no, son autos que están guardados, que tienen poco uso, y se dañan por eso, por el poco uso. Y bueno, para eso estás vos, bueno, para hacerle mantenimiento. Exacto, así estamos. Así que bueno, vamos al tema que sí nos compete. Vamos a hablar de inyección, que es la especialidad de GP Performance. Así es. Bien. Sí, señor. ¿Qué categorías de inyección tenemos? Y hoy Hoy por hoy está muy más reducido. Quizás cuando empezamos con, o se empezó con la inyección, empezó todo como en el diésel, por así decirlo, una inyección directa. Después se fueron cambiando los elementos que fueron aplicando, Calletronic, Jetronic, si no me equivoco, también, y se llega, digamos, a innovar a la inyección indirecta, que es la que normalmente, electrónica obviamente, todo por computadora. Las antes mencionadas empezaron a implementar piezas mecánicas a piezas eléctricas, después ya fue mutando, después fue una cosa medio mezclada entre electrónica y mecánica, como me pasó con la Mercedes, que cae Jetronic, es un sistema mitad mecánico, mitad eléctrico. Y después ya se mutó todo para la parte tecnológica. Se mutó para el lado de la electrónica y bueno, hoy por hoy tenemos dos tipos de inyecciones, la inyección indirecta y la inyección directa, digamos, al cilindro en sí. Obviamente, perdón que te interrumpa, dame un ejemplo, sí, de un auto común y corriente de inyección directa y uno de inyección indirecta. Y hoy tenés, por ejemplo, el Chevrolet Cruze, que es uno de los, digamos, que vino, digamos, acá a la Argentina y que se está comercializando hoy en día, con inyección directa. Y una inyección indirecta puede ser un Corsa, puede ser el Cruze línea vieja, por ejemplo, para ponerlo uno contra otro, el Cruze línea vieja. La gran mayoría del mercado nuestro es inyección indirecta. Ahora se empezó a implementar la inyección directa y se han logrado muchísimos avances en el tema consumo. Obviamente, todo esto que estamos hablando ahora, todo fue para mejorar el tema del consumo, ¿no? De combustible, bajar el tema de emisiones de gases y demás. Se buscó, digamos, optimizar el sistema de combustible y de combustión del motor, viendo, siendo más específico, con un tiempo de inyección, con un trabajo en un inyector, por medio de agujas, por medio de varios elementos que fueron, digamos, innovando y avanzando conforme va avanzando el mercado automotriz. ¿Cuál de los dos sistemas, perdón que justo interrumpí que iban a preguntar, no pasa nada, ¿cuál de los dos sistemas es más fiable? No sé si me explico bien mi pregunta. Sí, ambos sistemas son viables, son los que se utilizan hoy en día. El tema es lo que te hacía mención recién. La inyección directa, por ejemplo, hoy por hoy con los sistemas de inyección electrónica tan avanzados, han logrado bajar el consumo y elevar hasta la potencia del motor. Hoy estamos hablando, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, un auto normal, digamos, en funcionamiento, un régimen normal de un régimen ralenti, digamos, regulando. Está trabajando un inyector en inyección indirecta, está trabajando, vamos a suponer, entre 2,9 milisegundos contra 3,5 milisegundos andando, y un indirecta está regulando en 1,2 milisegundos y por ahí andando llega a los 2 milisegundos. O sea, mirá los tiempos que te hablo, son muy periodos muy cortitos, pero que hacen al consumo del vehículo. Sí, yo tengo una pregunta que creo muy en el fondo de mi cabeza, por lo menos tener una idea, pero para que lo podamos explicar de una manera muy criolla y muy breve. ¿Cuál es la gran diferencia entre la inyección directa, que inyecta la nafta directamente en el cilindro, y la indirecta? Mejora, o sea, lo que decía recién en el tema consumo y en el tema potencia. Vos pensás que estás metiéndole aire y el combustible todo dentro del cilindro. Entonces genera mucho más rápido la combustión, genera mucho más entrega de potencia del motor. La indirecta tiene un tiempo de retardo un poco más lento, por ende requiere un poco más de régimen de motor, requiere un poco más de pedal. A la hora de la potenciación, digamos, a la hora del buscar caballos o potencia en el motor, la directa es la inyección que vino, digamos, para nuevamente quedarse. Y o sea que la inyección indirecta, la desventaja que tiene, como decías vos recién, es que no entra al mismo tiempo al cilindro el aire del combustible. Exacto. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. En la directa entra todo por el inyector directo al cilindro, y en la otra vos tenés una inyección de combustible y aire por aspiración. Exacto. Perfecto. Tal cual. Lo mismo, bueno, fíjate que de la mano de la inyección directa, hoy por hoy, se vino el era turbo. Sí, o sea, vos fíjate que hoy están presentando coches, salió el Onix 3 cilindros, 1002 turbo, 1003 creo que es turbo. Sí, el Ford también. Sí, 140 caballos, una cosa así. Claro, ¿no? sí, tenés el Mito, el Alfa Mito 1.4 turbo, bueno, el Cruz 1.4 turbo. Ahora viene Volkswagen, que sacó todos los TFSI estos nuevos 1.4 turbo. Exactamente, uno motor 1000 turbo. Bueno, ahora también tengo entendido de que otro que viene a imponerse, lamentablemente, es la del Óvalo, que viene con el Focus. Si mal no recuerdo, creo que viene con un motor 2 litros turbo. El lamentablemente es porque es un motor grande o porque es un logo ovalado en la parrilla. Un logo ovalado en la parrilla. Ahí va. El caballero es de la marca del moño. Claro. No lo hacemos, no discriminamos a ninguno, pero bueno, el corazoncito me tira para el moño. No, bueno, pero por ejemplo, la Ranger Raptor viene en motor 2 litros biturbo, cuando la Ranger común es 3 litros, 3.2. 5 cilindros, y la Raptor, que tiene más potencia, tiene un litro menos. Biturbo, pero es un litro menos. Así que, nada, lo que decía referencia recién. Todos los coches ahora vienen turbo y sacan mucha más potencia que los aspirados. Claro, sí, tal cual. Pues, sí. Imagínate que el turbo, para lo que está diseñado, es para meterle ahí presión, aire a presión adentro del cilindro. Sí, o sea, yo creo que también que va como hay como una especie de balanza en un momento que es, bueno, lo achico un poco, pero le levanto mucho más presión y me rinde más que un 3 litros aspirado por ahí o motores más. Claro, sí. Ojo, sí, ahí entras también en una variante. ¿Qué tanto te rinde ese motor? Porque está bien, poner el motor que veníamos hablando del el Pentastar famoso de Jeep, ¿sí? El V6, que es un cañón. Sí, ¿qué sí, tanto sí. te puede rendir un Pentastar y un motor 1.3 turbo inyección directa de Chevrolet? La fuerza, nada. No, yo creo que uno te rinde 600.000 kilómetros y el otro... Ah, ¿cuánto dura? Sí, y el otro, los 150.000 kilómetros, ya lo estás pegando con cinta scotch. No sé. Y bueno, ahí. Lo que pasa que lamentablemente nosotros estamos atrasado todavía con un montón de cosas, tema de emisiones, tema combustible, que en muchas partes del mundo ya han logrado mejorar un montón, combustible, emisiones y demás. Nosotros, capaz que ustedes han enterado o han visto en las redes sociales, que ha circulado mucho el Chevrolet Cruze, las primeras tandas, de hecho me ha tocado cambiar motores, que se volaban por el tema de combustible. Y vos decís, pero ¿cómo? Un auto nuevo. Y lo que pasa que, bueno, en Brasil, por ejemplo, no tuvo ese problema. Por eso digo, o sea, y es verdad lo que decís, Lean. Dependiendo también el mantenimiento que le haga el usuario. Claramente. Claro, si vos tenés un auto turbo, sabés que la vida útil del turbo pasa por el aceite. Sí, tiene que ser sintético y de la mejor calidad posible. Exacto, y hacerlo en tiempo y forma. Y sí. No le chingues ni 1000 ni demás. Yo creo que acortaría los tiempos de sí, si te dice 10.000 lo harías cada 9.000. Por sí, no, 8.000 y para quedarme tranquilo. Es decir, bueno, 8.000 kilómetros y lo entiendo. Ahora, ¿cuánto puede llegar a durar? Vaya a saber de acá. Son muy nuevos, todavía no estarían intentando. Ese es el problema que tenemos acá también, que mantener un auto o arreglarlo es carísimo. Hoy, ¿qué sé yo? Todos estos motores turbo. El día que le tengas que cambiar el turbo, empezó a gastar un poquito de aceite. Y yo lo prendo fuego antes de cambiar el turbo. Sí. Me sale más barato. Ahora, mira. Sí, la, Una última pregunta ya para cerrar la columna de GP Performance con sí. lo que acaba de decir acá Luciano Pereira. Sabemos que tenemos. Me vas a meter en un problema. No, sí. Pero no sos el primero que me lo dice. Sabemos, recién terminamos de aclarar el tema de inyección directa e inyección indirecta. Hoy en día, ¿sí? Sí. ¿Qué tanta es la diferencia económica de mantenimiento de uno y del otro? No hay mucha diferencia. En sí, los mantenimientos son básicamente los mismos. Lo único que hoy por hoy hay que tener en cuenta es lo que hablábamos recién. Si el vehículo tiene turbo, la idea es conservarle la vida. O sea, ya no estamos hablando del motor, estamos hablando del turbo. Ya pasamos a hablar de una pieza elemental. O sea, es cuidarle la vida útil al turbo. El turbo se dispara, se vuela y todo el aluminio que queda dando vuelta va dentro del motor y lamentablemente... Sí, una vez que el aluminio entró al motor... No, olvídate. Hoy estamos hablando de que el... casi el 80%, no quiero decir un poco más ni un poco menos, porque pero es más o menos ese porcentaje, los motores son aluminio. Se acaba la era rectificadora, se acaba la era, le cambiamos, le ponemos una medida más y no. Hoy no, tenés que salir a comprar todo nuevo. Motor y tenés que cambiarlo, lamentablemente es así. Otra cosa a tener en cuenta, y eso lo para el tema de la inyección electrónica en sí, hoy en día, tener en cuenta el tema de los filtros, del filtro de combustible, que no lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos del mantenimiento, también cada, yo diría, 20.000 kilómetros o 10.000, si es posible 10.000, a veces mucha gente te dice, no, el filtro lo cambio cada 20, es optativo, pero siempre y cuando vos cargues en la misma estación de servicio. Yo recomiendo cambiarlo cada 10.000 porque eso hace que mejores el tema del mantenimiento de los inyectores y no tengas que estar, digamos, acortando los lapsos y los plazos de limpieza de inyectores que se suele hacer, y el tema de la bomba de combustible y demás, todo el sistema de inyección, ¿no? Clarísimo. Y lo mismo que el filtro de aire elemental, pieza elemental para hoy el tema consumo, mantenerlo limpio, el cuerpo de mariposa que esté limpio, ¿sí? Es una pieza que hoy por hoy ya pasó a ser no solo la entrada de aire, sino que el que regula la entrada de aire, porque ya no tenemos más la pieza, en muchos motores ya dejaron de traer paso a paso. El paso a paso hoy lo hace la mariposa eléctrica, la electrónica. Clarísimo todo. Gus, nada, perfecto. Te dejo disfrutar el resto del sábado, te mando un abrazo muy grande, gracias como siempre por traernos un poco más de información acá a esta mesa que... Podemos, la columna que viene, podemos abrir, no sé si es tanta explicación, pero por ahí es algo más normal. ¿Podemos abrir debate entre motor aspirado atmosférico y motor turbo? Sí, me encantaría. ¿Puede ser? Sí. Me encantaría, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo sé de qué lado está Gustavo. ¿De qué lado? Del V8. Del V8. Por eso, quiero discutir un poco con Gustavo. Bueno, el sábado que viene, entonces, en vez de... Debate, el sábado que viene no son dudas, es debate. Debatimos con GP Performance. Si puedo, el sábado que viene, claro, no prometo nada. Claro, si tiene huevo que venga. Voy, ahí está, se planteó el desafío. Vamos a tratar de estar ahí. Así que nada, muchas gracias, chicos, en serio, nuevamente, por darme el espacio. No, mandarle un abrazo grande a todos a la mesa y, bueno, a la audiencia también. Gracias por escucharnos. Bueno, padre, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Gus. Un muy buen fin de semana. Saludos para la familia, Gus. Gracias, igualmente, chicos. Nos estamos al habla. Nos vemos. Hasta luego. Bien, terminaba la columna de GP Performance. Ya quedó planteado el desafío para la semana que viene entre atmosférico versus comprimido. Sí. Maestro, usted me hacía señas. Tome el control. Seguimos saludando a nuestros amigos porque las gracias a Dios son muchos. Así que saludamos a la gente de Oh My Drinks. Estamos como perdiendo, ¿no?, los papeles por todos lados. Sí. Están el micrófono. Por ahí. Perdón. Señor, hable, que es una radio, no lo ve nadie. ¿A quién saludas vos? Oh My Drinks. Perfecto. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo perdón, de. Perdón, ¿puedo poner mi super canción que traje hoy después de esto? ¿Cómo ¿Qué, sí? estás, ¿qué está haciendo, ¿Cómo señor? ¿Cómo va a interrumpir un compañero? Porque me dio como Oh My Drinks, me dio para poner el tema. Bueno, después de esto se va el rey del parlante. Vamos a hacer una cosa, ya que Luqui arruinó por completo todo. Le pedimos disculpas a Mario. Vamos a hacer una cosa. Son amigos, no pasa nada. ¿Sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocios independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición y que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien. Vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Comunicate con Silvia al 11 60 23 44 37 y decidite a ser tu propio jefe. Usted manda el saludo correspondiente. Cuando termina, el caballero toma el control. Junto con Mati Datri, mandan al aire al rey del parlante. Y para cuando volvemos de todo eso, nos indignamos todos. Falta el nos indignamos. Así que por favor, mande el saludo. Ya tenés tu tópico. Pasan los segundos y me indigno cada vez más. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunicate al 6754-5963. Bares móviles, Oh My Drinks, radio parlante. Me daba para ponerlo con los bares, por lo menos el tema. Bueno, pero ahora sí, después. Se lo voy a dedicar a Agustina, que le mandamos un saludo hoy, muy feliz cumpleaños. Sí. No me escuchó. ¿No te escuchó? No me escuchó. Lo cual me enojó muchísimo. Se lo voy a volver a repetir, le vamos a volver a mandar el saludo y le voy a dedicar este temón. Mati. a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Arrollados, pavitas, conejos, supremas, matambres, milanesas, hamburguesas y mucho, pero mucho más. Granja Elisa, del campo a su mesa. Los podés encontrar en Avenida Brasil 1271 en Constitución. Cuando estás volviendo del trabajo, te pasás por ahí, te llevas tu cena. O hacé tu pedido al 4304-1430. Recomendado de la casa, Granja Elisa. Sabemos siempre, hemos comido una buena cantidad de asado. Yo es de chorizo, del tarta. El chorizo del tarta. El chorizo del tarta es famoso. Es famoso. En zona sur es famoso. El chorizo del tarta es famoso. Muy bien. Insisto, hay que hacer una canción con esa publi. Me parece perfecto. Vamos a también a mandar un saludo a la gente de Cuatro Ambientes, Tapas y Bermutería. Talcahuano 177, pleno corazón de Banfield, como los amigos de Loop Stop. Es un bar, como dije recién, bar de tapas y bermutería, de martes a domingo a partir de las 17 horas. Uno no solo tiene que ir a cenar, sino que puede pasar a merendar. Unas meriendas muy completas, muy ricas. Mi señora ya me hizo ir a merendar, así que doy fe. No sabía que se podía ir a merendar. Sí, se puede ir a merendar. Doy fe de que se comen unas excelentes meriendas. Miércoles, Ladies Night, 2x1 para todas las mujeres, música en vivo. Cuatro Ambientes, bar y bermutería, como dijimos antes, Talcahuano 177, pleno corazón de Banfield. Hemos enviado, si no me equivoco, todos los saludos correspondientes a la gente que nos banca y nos ayuda a llegar hasta fin de año. Así que bueno, caballeros. ¿Está indignado? ¿Ya está indignado? No. Yo quiero darles un espacio para poder completar con un poco más de información de actualidad y después sí, indignarme totalmente y nada, de que sea lo que Dios quiera. Usted dice. Yo digo. Bueno, vamos entonces con un poquito de actualidad. Renault va a presentar un nuevo restyling para lo que es Sandero, Logan y Stepway, que se produce en nuestro país. Y bueno, va a venir en 2020 un nuevo Sandero RS, ¿sí? Motor 2 litros con una tapa de 16 válvulas, con un nuevo mapeo que lleva la potencia a 145 caballos. Caja manual de 6 velocidades y tracción delantera. Según Renault, va a alcanzar una velocidad máxima de 202 km por hora y acelerar de 0 a 100 en 8 segundos. Y tiene tres versiones de conducción, estándar, Sport y Sport Más. Imagino que Sport Más debe ser la más deportiva y menos asistida. Exacto. Así que bueno, hay una. La verdad que los estéticos son bastante pocos los. Me saco el sombrero igual con Renault. Estaba buscando la nota porque la quería leer. La saqué, pues me fue, menos mal que la tenías vos. Me saco el sombrero con Renault, que tanto bardié ese auto, tanto lo ninguneé, que volvieron a hacer una versión mejor todavía. La verdad, me saco el sombrero. La verdad, pensé que no había tenido para nada de aceptación. Era un Frankenstein, era un casco, un Sandero con piezas que le sobraron de autos viejos a Renault, todos lo sabemos. Me parecía asqueroso. Y la verdad, a ver, estéticamente sigue siendo muy similar, pero que hayan hecho una versión nueva, le cambiaron el motor, porque ahora viene con el de la Duster, antes tenía el del Megane, motor viejísimo, viejísimo, pesado, cuadrado. Le pusieron el de la Duster, lo mapearon de nuevo, lo modernizaron, lo felicito. Les pido disculpas a Renault. Bueno, usted le pide disculpas a Renault, yo tomo un segundo, le voy a mandar un saludo a nuestro amigo Diego Sánchez, mejor conocido como Dizán, el dueño de Renito, que nos está escuchando desde Gowin. ¿Eh? Sí, Gowin. Gowin. ¿Con qué se W, no? No, no, no. G-O-U-I-N. Go-Win. ¿Ya dónde está chequeado? Está chequeado, negro. No, además, hay un cartel pintado ahí atrás. Lo voy a buscar en Google Maps. ¿Está en el país, el señor? Mirá, la otra vez nos mandó un saludo desde Celaya. Quizás está vacaciones recorriendo el interior del país. Going Buenos Aires, sí, señor. Uf, ¿y dónde? Going, son 4 cuadras. No, ¿qué? Sí, el pueblo son 4 cuadras, 5. Está Carmen de Areco, o sea, ruta 7 al fondo. Sí. Fondo, sí. Abajo. Abajo. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Ah, pero está ahí nomás de la autopista de Luján. Sí, está, pero tiene... Al toque de la autopista. Lo importante es que de la mano de Diego Sánchez seguimos llegando cada vez más lejos. No paramos pero de cruzar. Literalmente estoy contando 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5. Sí, y lo que me preocupa es que Google Maps, lo busqué en Google Maps, hay una sola cosa en Google. Restaurante La Estación. Pará, no. Preguntémosle si fue, cómo se come. No, si te acercás más está La Pulpería, Don Tomás y La Plaza. Ah, mirá, ya no mentan el celular. Y Tuercas Radio. Ahora tú Tuercas Radio, obvio. Así que bueno, un abrazo grande para Diego Sánchez de parte de toda la mesa. ¿Qué de... hacen, Gowin? Y fue a recorrer. Ah, bueno. Salió a recorrer un rato. Bueno, nada, terminamos con las notas. Siendo 16:43, me parece que es un gran momento para dar inicio a este bloque, el cual ya tiene como 4 o 5 nombres, pero que lo único que sabemos que significa... Va mutando el nombre. Estamos indignados. Yo hoy estoy bastante bien. Porque te despertaste hace 15 minutos. No, me desperté temprano. Bueno. Ya te indignó. Ya te indignó. Contanos por qué estás indignado en el día de hoy. ¿Qué la te primer, la primer, el primer ¿Tenés más tema, de uno? Sí, tengo como 9. Pará, el no primer tienes todo que tenemos para 9 programas. No, está bien, pará. Claro. Pará. Yo hoy no sé si estoy indignado. Hemos cumplido con todo hasta el momento, así que vamos a hacer este bloque, lo vamos a hacer para nosotros. O en este caso, para mí. Primer tema que me indigna, ¿sí? Los peatones. Ay, Dios. No. Me indigna. Pero me indigna mal. Tengo la suerte y la desgracia de vivir en pleno centro de Banfield, ¿sí? Cada vez que salgo de mi casa, lo primero que me cruzo son peatones. Pero por todos lados. De hecho, yo vivo en un edificio que tiene una cochera, que tiene un portón, que tiene una sirena, que tiene luces rojas, y yo toco bocina antes de salir. Así y todo, por lo menos 2 veces siempre por día, estás a nada de pegarse la boca. Estoy a nada. Y me miran mal. Como diciendo, ¿no te das cuenta? Estoy caminando. Entonces, ahí son los momentos donde vos decís, flaco, me tengo que bajar del auto y matarte. No, bueno, tampoco. Bueno, está bien, no pasa nada. Listo, sigue caminando a esta persona. Salgo de mi casa, no me queda otra que doblar hacia la derecha, porque es la única mano derecha de la calle, y desemboco en Maipú, que es la calle central de Banfield. Sí. Bien. Cuando un auto se aproxima a un cruce peatonal, generalmente lo va haciendo disminuyendo la velocidad. Correcto. Hasta el punto de frenar. Sí. Bien. Cuando vos te acercás al cruce peatonal, ¿sí? Y no hay peatones, no es que vos acelerás, pero mantenés ese ritmo lento de marcha para cruzar. Bien. Si vos sos un peatón, por más que la ley dice que el peatón tiene la prioridad, peatón, señor peatón, yo le explico. Un vehículo pesa 1 tonelada. No se detiene instantáneamente porque usted puso un pie en la calle. Lleva un tiempo de frenado. Entonces, sepa entender que no puedo clavar los frenos para que usted, con su bolsita de pan, cruce tranquilamente. Y segundo, si usted está cruzando la calle, ¿sí? Y como toda la gente va con el celular mirando para abajo. Me gusta la pose que, ¿sí? No, toman este bloque del programa. Si no, está por rebotear. Preste atención, por favor. Preste atención a los vehículos que circulan. Que usted tenga prioridad no quiere decir que usted esté exento a prestar atención a lo que está haciendo. Si usted va a cruzar una calle y el tránsito viene desde la mano derecha, largue el celular y mire a ver si viene un auto. Se lo digo por su propio bien, no por el mío, porque yo tengo seguro. Si lo piso, lo pago. Hay un gran gris en lo que estás diciendo. A mí también me indigna mucho esas situaciones cuando uno cree tener la razón o está convencido de que tiene razón y el otro también. Sí, sí. Ese es el gran problema. Ambos creen tener la razón. Hay un gran gris que es real, que el chabón tiene prioridad. Estamos totalmente de acuerdo. Pero no, no me puede mirar que... mal. Exactamente. No me puede mirar a mal. A eso voy. El tipo no tiene la culpa por haber puesto el pie en la calle y que vos no llegues a frenar. Tiene la culpa la reacción que toma la persona. En eso te... Bueno. A mí hay algo que me indigna fuerte. Es que de 10 situaciones que te pasan en ese aspecto, sí, lo más probable es que 5 tengan auto. Claro. Entonces saben. Pase lo mismo. Exacto. Saben lo que es. Yo, si tengo que cruzar la calle caminando, paro. Porque sé que el que viene en auto no frena. Porque yo tampoco lo hago cuando voy en el auto. Entonces, cuando voy a cruzar, freno, miro. O mismo cuando vos estás cruzando una avenida, por ejemplo, y el verde lo tiene la calle que corta. El que dobla, dobla como viene. Cuando vos tenés prioridad para cruzar sobre la calle perpendicular. Me rompe mucho las pelotas que el auto que viene a doblar, que se viene a incorporar en la calle donde yo estoy cruzando, me frene a un metro o me tire un fino porque ya pasé caminando. Me rompe mucho las pelotas. Pero entiendo al otro también. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo entre peatones, exacto, y conductores de tratarse con respeto. Yo no te voy a tirar un fino, pero mírame al auto. Soltá el teléfono, exacto, y mírame, exacto, mírame al auto. No vivís en Europa. Bueno, no, y perdóname, ya estamos indignados con ese tema. Ahora voy a volver con ese tema. Una indignación más, y lo digo acá en la mesa, y lo digo con ustedes dos presentes, es la siguiente. Me rompe soberanamente las pelotas que cada vez que ustedes se suben al auto, lo primero que hagan es agarrar el celular para ver Instagram. Te estoy mirando a vos. Yo pongo música. Entiendo, te estoy mirando a vos. Cuando uno se sube al auto, nombralo. Franco Arcuri, cuando usa la camioneta del padre o la camioneta de la madre, lo primero que hace cuando se sube al auto es ver en Instagram la foto de las minitas. Entonces, me rompe soberanamente. No te vayas, bancátela. Me rompe soberanamente las pelotas, no solo él. Me cruzo con un montón de boludos que van circulando por el medio de la avenida y cuando te parás al lado está mirando para abajo el celular. Negro, ya se cansa la gente de decir las campañas de nosotros tenemos al aire una. No jodan con el celular y los autos, son 10 minutos, papá, nadie se va tan lejos, ¿me entendés? Nadie se va tan lejos con el celular para romper las pelotas de tener que mirar una foto mientras vamos por la avenida. Vuelvo al tema de indignación original. Sí. Las bicicletas. Y vos porque no manejás en capital. No, la bicicleta es... Hay que prenderla a fuego. Entiendo a la gente que usa la bicicleta para ir a trabajar, todo divino, para moverse. Pero respeten, porque el de la bicicleta sí está arriba de un vehículo. Por más no tenga motor, por más no tenga patente, te lleva puesto una bicicleta y te rompe todo. Y desde que hicieron las putas bicis... Perdón por la palabra. Las bicisendas... Quédate tranquilo que el Inadi es cualquier cosa, así que putea tranquilo, bueno, ¿eh? Desde que hicieron las putas bicisendas, los tipos andan como si fueran dioses. Entiendo que tienen una bicisenda para circular, pero tenés que frenar en la esquina, tenés que mirar. Respetando semáforos, porque hay semáforos. Y levantá la cabeza y fíjate si viene un tipo y va a cruzar. Porque a mí me llevas puesto con una bici y me haces mierda. Por más que no sea un auto y por más que la bici no tenga seguro. Y haceme mierda, porque donde me levanto, la hago un bollo y te la meto en el orto la bici. Bien, me llevaste puesto caminando. Ahí estamos hablando de las bicisendas. Acá en zona sur no hay bicisendas por todos lados. Las bicis andan en la calle por el mismo lugar que andan todos los demás. Está perfecto. Me rompe más las pelotas y me indigna más que anden por la vereda. Totalmente de acuerdo. Ahí te juro que agarraría un palito, lo esperaría y le haría ping y se lo pongo en la rueda. Y un detalle más. Si estás circulando por la avenida con una bicicleta, llevando un casco, llevando las luces correspondientes. Que nadie lo hace. Y yo me incluyo. Si vos tenés que abrirte, porque por el carril que venís hay un auto detenido, mira para atrás. Sí, o saca la mano. Sí, mira para atrás. Pues si estamos circulando todos juntos, mira para atrás. Te lo pido por favor, señor ciclista. Y también le digo una cosa a los ciclistas nocturnos, a los delivery, usen luces. A los delivery en bicicleta y todo lo demás. Luces, maestro, luces. Y te aclaro una cosa, que tengas bicicleta no te habilita a doblar en U en la avenida en el medio. ¿Sí? No, obvio. Porque te voy a levantar por el aire. El tema es ese. Todos hacen cosas, incluido vos con el auto, haces cosas que no deberías hacer. Porque no me digas todos que sos hacemos cosas que no se deben. El conductor del año, porque es mentira. No. Por eso. El tema está en la gravedad de la consecuencia. ¿Sí? Si yo te choco a vos porque te abriste mal, o no me pusiste el giro, o me encerraste, lo que sea, a lo sumo te rompo un poco el auto, una avenida a 50 kilómetros por hora. Al de la bici lo levanto como sorete en pala. ¿Sí? Ese es el tema. Y a un peatón... Ni te digo. Claro. No sé si no es peor el de la bici que viene en velocidad, sí, y vos venís en velocidad. Pero en serio, los he visto doblar, o sea, venir por la avenida Alsina, frente a mí, o sea, por el carril que viene frente a mí, y directamente doblar por arriba del lomito de burro. Eso lo hace la moto, la bicicleta, el auto. A eso voy ahora, mi siguiente indignación. Pará, otra cosa que me indigna muy fuerte los peatones que no dijiste, y creo que es una de las peores. Cruzan por donde se les cae. No, además, sí, pero ahí si lo pisás, lo pisás mala leche. No lo viste. O sea, si cruzaste por la mitad y te llevo puesto un auto, jodete, negro. Desde que estás en el jardín te enseñan a cruzar por la esquina. Que cruzan, están parados en la esquina. Yo vengo en mi auto, 40 kilómetros por hora, 30, una velocidad normal para una calle. Estoy a 5 metros de la esquina y el semáforo se me pone en amarillo y el tipo se tira al medio de la calle. Yo entiendo, yo tengo la mala costumbre de que cuando está en amarillo acelero en vez de frenar. ¿Por qué? Porque más que nada en Capital, el amarillo tiene unos segundos ahora. Sí, tenés unos 3 segundos de amarillo hasta que cambia el rojo. ¿Qué te dice, negro? Me voy a poner en rojo, o frená o cruzá. Claro, no te quedes en el medio. Claro. Exacto. No dudes porque te doy dos opciones, o frenás o acelerás. Te doy 2 segundos de changüí. Si vos estás sobre la senda peatonal, obviamente no vas a clavar los frenos, porque el primero del de atrás se te lleva puesto. Sí, te lleva. Y segundo, que parás en el medio de un lugar donde no podés y le cagás la vida a la que está caminando. Totalmente de acuerdo. La gente de 10 personas, 5, cuando el semáforo se pone en amarillo, ya está en la mitad de la calle. Y eso me rompe la bola. A mí me puede hasta fallar el auto. Sí. En ese interín. Es que el peatón no contempla que el auto pueda no detenerse. Obvio. No porque uno esté viendo la tele. Porque no, falló. Tenés un bondi atrás y no podés frenar cuando el semáforo está en amarillo. Porque si freno, me subo a upa del bondi. Y sí. Sí, el bondi se la lleva a los dos. El bondi no frena. Y el bondi se la lleva a los dos, que es peor todavía. Perdónenme, porque quiero volver al tema, sí, antes de, porque sigo juntando decisiones. Usted, ¿yo? Señor colectivero, déjeme decirle algo. No me importa el tamaño de su vehículo. No me va a apurar más con sus luces, su frenito de aire, su bocina. Si yo vengo por el empedrado, que está todo roto, vengo a 20. ¿Sí? Si no te gusta, pasame por donde puedas. Y no me encierres. Algún día se van a encontrar alguien con un vehículo. Perdóname. Y no me encierres más en la esquina. Desesperado. No me encierres más en la esquina cuando vas a doblar, porque yo estoy parado en el lugar que me corresponde. Si vos tenés que doblar y se te está haciendo tarde, bolsa de cuerno, jodete, ¿me entendés? Esperá en la fila que te corresponde. Porque un día, quizá no sea yo, o quizá sí sea yo, alguien se va a bajar y te va a romper la cabeza a golpe. Bueno. Señor peatón, señor ciclista, señor motociclista, señor colectivero. Y señor que maneja un auto. Y señor que maneja un auto. Conductor. Sí, conductor. No, señor que maneja un auto. Automovilista. Por favor, no se puede hacer lo que se canta el culo cuando no, se les creo canta que lo importante de este segmento es rescatar que si no querés te metan un dedo, no se la hagas. Cuidémonos un poquito más todo. Yo desde todo mi lugar, apurado, vos desde tu lugar, vos desde tu celular, todos, cuidémonos un poquito más. Cuidemos al prójimo. Tratemos de que hoy a la mañana aprendí la tele, un muerto, 6 heridos. Iban igual hay que 7 personas en un auto. Eso es otra, ponele. Porque vos por ahí tenés la mala suerte de haber chocado y chocaste a un tipo que tiene 7 arriba y mataste 3. Esa es la realidad. Por eso es todos los días ver vuelcos, ver accidentes. Es un poco de cada cosa. No cuesta nada. O sea, nadie está pidiendo que se hagan sacrificios. no cuesta nada hacer las cosas bien, no cuesta nada respetar al que está al lado tuyo, ¿sí? Hasta te alegraría el día, ¿me entendés? Te alegraría el día. Sí, no te lo arruinaría por ponerte de mal humor, sí, por una discusión en una esquina. Exactamente. Yo la verdad ya no me gasto en bajar el vidrio. Pasa que vos andas en Capital todo el día. Sí, y sabes las veces que te pasa. Entonces, bueno, cierro el vidrio, te ignoro. 400 kilómetros todos los días, desde Pegasini hasta acá. Igual creo que, no sé, por lo menos a mí me da la sensación que aunque ya no se ve tanto, viste, el accidente de tránsito, esto, el otro. Hay heavies, hay muy graves. Pero creo que el normal del choquecito y del accidente bajó bastante. Por lo menos no se ve, capaz. Viste, antes era prender la tele y todos los días había muerto un esto en la autopista. Sí, sobre todo ahora en las vacaciones. Que... Claro, hoy por ahí son casos más puntuales o casos que vos decís loco. Muy, no muy graves, por ahí. Siete tipos en un auto, o este que saltó de la autopista que tenía... Que saltó con un Voyage, aterrizó del otro lado. Sí. Obviamente que eso va a pasar siempre, porque era un inconsciente el tipo. Sí. Pero no, creo que no se ve tanto, ¿viste? El domingo a la mañana, el accidente del sábado a la noche. Hay como un poco. Bueno, sin ir más lejos. A mí me sacan el auto hace casi un año y hoy te digo, lo pienso dos veces si salgo en el auto. Creo que se tiene un poco más de conciencia en ese sentido y que está haciendo un poco de efecto todas las cosas que hacen, la verdad que. Por lo menos lo veo yo así. Pero o sea, bueno. Lo veo en la calle, en el laburo. Este momento de indignación que lo podemos resumir a la vía pública, al transporte, Yo diría que a todos los días, porque todo el mundo se mueve para todos lados. A todos los días. Mirá, te voy al ejemplo más mínimo de que vos pusiste el peatón. La persona caminando en la puerta del subte, Nero. No te empuje, no. Yo he visto... Estuve 15 o 20 días viajando en subte. He visto gente empujar señoras de 60, 70 años, boludo. ¿Entendés? Yo si veo eso, yo reacciono mal. Es que la gente reacciona, obviamente. Entrando en un subte, tenés 40 personas alrededor, 50 amontonadas en la puerta. Alguna tiene que reaccionar. Reacciona la gente. No es que tampoco todo el mundo hace ojos ciegos y oídos sordos a lo que pasa. Pero hasta en ese más mínimo detalle, persona con persona, no te hablo ni siquiera de un auto, una bici, nada. Tenés que empujar a alguien. A mí empujar no me pasa nada. ¿Entendés? No me voy a caer al piso, me voy a caer a la cadera. Pero una señora de 70, 80 años, sí, Nero. Hasta en eso fallamos. Es bueno. Increíble. Caballeros, hemos llegado al final del capítulo 20 de Tuercas. ¿20? Sí. Arrancaste diciendo 30, pero no importa. No. Sí. Bueno, es el 20. Desconozco. Es el 20. Después vamos a chequear. A ver el archivo. Así que bueno, hemos llegado al final del capítulo 20. Nuestro conductor, que además de quejarse que llegamos tarde, en realidad viene cada 4 o 5 programas. Pará, hoy no se quejó, nos mandó un mensaje que el programa estaba saliendo bien. Sí. No sé cómo se escuchará de afuera, pero... Claro. Javier. Pero bueno, nada, hemos llegado al final del capítulo 20. Me piden... Voy a poner para que haya pruebas de esto. Por favor. Los estoy escuchando... muy buen programa hasta el momento. Recuerden que estamos en negociaciones con la renovación. Listo, córtalo. Lo cortamos. Así que bueno, nada. Beso grande. Pero hay pruebas de que le gustó. Sí. Beso grande a Javi, a Nati, a Abru y a Tachi, que están disfrutando de unas. Y a Juana, un beso grande a Juana. ¿Quién es Juana? Que están disfrutando de una luna de miel de familia de cuatro. Así es. Así que bueno, nos reencontraremos con ellos en la semana que viene y nos reencontraremos con todos ustedes el sábado que viene a ver si Gustavo Ascona, titular de GP Performance, viene a bancarse la parada. Voy a repetir lo que dije hoy. Si tiene huevos, a venir a discutir. Por eso digo. De atmosféricos y de turbo. Así que bueno, gente, ¿algún saludo que quiera mandar? No, por hoy estamos bien. Sí. Mi amigo, ya mandaste dos saludos. Ya mandé dos. ¿Llegaron? Llegaron a la persona correcta. A las personas correspondientes. No, mandé uno nada más. Perfecto. Mandé dos veces a la misma. Perfectamente. Le mando un beso muy grande a mi señora. Le mando un beso muy grande a la mujer del indio. Y le mando un beso muy grande a la Poppy. Y con esto nos despedimos este fin de semana. Le deseamos un excelente, excelente fin de semana. Viene el clima lindo, disfrútenlo. Salgan, corten el pasto, acomoden los malbones y nos vemos el sábado que viene. Escuchen Tuercas Radio. Obviamente, escuchen Tuercas Radio. ¿Que el que no escucha Tuercas Radio? No quiera la madre.